Murió al amanecer de un domingo sola. Un vecino la encontró 2 días después. Cuánta soledad en esta ciudad. Tanta gente sin nombre en esta ciudad. Llevan años de vivir tan lejos, bajo un mismo techo, tan lejos del amor. Cuánta soledad en esta ciudad, cuánta gente sin vida en esta ciudad. Ella vende su cuerpo, pero nunca tuvo dueño. Su pobre corazón, cuánta soledad en esta ciudad. Cuánta gente sin sueños en esta ciudad. Llegó el año 2000. Él se sintió tan solo, se propuso escapar con un salto al vacío. Cuánta soledad en esta ciudad, cuánta gente sin nadie en esta ciudad. En un pobre agujero de un rincón del mundo, él mendiga su pan, pero nadie lo ve. Cuánta soledad en esta ciudad, cuánta gente sin sueños en esta ciudad. Cuando no haya nada que hablar y no haya tiempo para lágrimas, también estaremos tan solos, también estaremos tan solos. Cuando no nos duela el dolor, cuando no haya nada que hablar y no haya tiempo.